Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Nos encontramos ya acá en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para traerte un programa dedicado a tu bienestar, a tu felicidad, a todos los aspectos, consejos, recomendaciones que serán fundamentales para sobrellevar el día a día que a veces es tan difícil de llevar. Te saluda Karina López y en los controles te acompaña, como es de costumbre, Adrián Torres, quien el día de hoy también tiene un gran reto para pues colocarnos algunas canciones a lo largo de este programa. Este es un programa dedicado a la Navidad, a fin de año. Lamentablemente teníamos la presencia del doctor Fabián Orellana, quien me acaba de reportar que tras una emergencia que se le ha presentado en su consultorio no podrá asistir. No obstante, y a pesar de ello, pues vamos a tener un programa dedicado igual a las Navidades, a las fiestas y cómo prepararnos para el futuro, ¿no? Sobre todo en estas fechas en las que muy probablemente estés un poco preocupado, ansioso, porque vas a encontrarte con algún familiar al cual lamentablemente no te la estás llevando muy bien o has tenido algún conflicto o pelea y que, bueno, es hora de enfrentar este evento a través de estas fechas en donde a veces suele ser inevitable encontrarte con este familiar o esta persona que forma parte de tu vida. La realidad es que estamos en una fecha especial, una fecha en la que se dice debe aflorar todas las cosas bonitas, hermosas de nuestro ser para compartir, para regalar sonrisas, abrazos, para regalar momentos. Y aun cuando cueste muchísimo dejar a un lado estos temores mencionados anteriormente, creo que sí es posible. Pero más allá de estas fechas decembrinas, sería ideal que podamos realizarlas siempre. Siempre construir nuestra mejor versión en cada momento en el cual nos presentamos a la vida y nos enfrentamos a los retos que pues lamentablemente se nos pasa en medio del camino. Así que, aun cuando es una fecha para el amor, para la convivencia, para las buenas relaciones, yo te invito a reflexionar un poco y pensar en el futuro. Pensar en que no se trata solo de diciembre, sino que se trata de los 12 o los 11, en este caso, 11 meses siguientes que nos acompañarán, y no esperar hasta el mes número 12 para entonces cambiar y mejorar y dar lo mejor de nosotros. Creo con bastante firmeza que todos los seres humanos tenemos esa capacidad para ser cada día mejor, para pensar en qué debemos cambiar, en qué debemos mejorar, pero también para aceptarnos en algunas cosas en las cuales sabemos que no vamos a cambiar y la capacidad de aceptar al otro tal cual es. Este es un momento entonces para celebrar, para pasarla bien, pero también para reflexionar. Ya la semana que viene es Navidad, un momento para reunirse en familia, un momento súper, súper hermoso, del cual hoy día lo puedo valorar como tal. En otros años podría decir que no me gustaba la Navidad, que tal vez no era de mi gran agrado a estas fechas, pues sentía que era una fecha más. Hoy, desde el extranjero, pues denoto la importancia de estas fechas, una fecha para compartir. Así que si tú tienes tus familiares cerca, que no es mi caso, te invito a que pienses en esto. ¿Cuántas veces, a veces por odios, por rabias, por molestias, no compartimos lo suficiente con nuestros seres queridos? Y solo cuando no los tienes, empiezas a reflexionar la importancia que tienen para tu vida. Así que no esperes ese momento. Hazlo ahora. Cambia, mejora y sé tu mejor versión. Vamos a escuchar nuestra primera pausa musical que ya nos tiene preparado Adrián y al regreso continuaremos con más de nuestro programa. Al igual te invito a visitar mi fanpage @1 tu mejor versión y www.mejorversión.com. Terciopelo negro, hambrita, tengo cortinas para enlutar mi pecho, hambrita, si tú me olvidas. Para enlutar mi pecho, hambrita, si tú me olvidas. Si tú me olvidas, blanca azucena. Si tú me olvidas, blanca azucena. Si la azucena es blanca, hambrita, tú eres morena. Si la azucena es blanca, hambrita, tú eres morena. A la samaritana, guambrita, te pareciste. A la samaritana, guambrita, te pareciste. Te pedí un vaso de agua, guambrita, no me lo diste. Te pedí un vaso de agua, guambrita, no me lo diste. Me lo negaste, prenda querida. Me lo negaste, prenda querida. Si me niegas el agua, guambrita, pierdo la vida. Si me niegas el agua, guambrita, pierdo la vida. Está mi tierra linda, el Ecuador tiene de todo. Está mi tierra linda, el Ecuador tiene de todo. Los consejos de la semana. Y a propósito de la Navidad, que es una de esas celebraciones que parece estar llena de alegría y maravilla, ya sea que celebres una Navidad sin creencias religiosas o de una forma religiosa, ten por seguro que será un día lleno de alegría, sobre todo con un poco de ayuda de nosotros acá en tu mejor versión. Irradia alegría. Cuando oigas canciones navideñas, en vez de ponerte como todo un gruñón, sonríe y silba al son de la canción. Estar alegre durante la época navideña te ayudará a irradiar el espíritu navideño a quienes te rodean y además podrás disfrutarlas más, no solamente a tus familiares, amigos, conocidos, vecinos. Deséales una feliz Navidad a quienes sepas que la celebrarán. Si no estás seguro, solo di felices fiestas. De todos modos, estarás irradiando la alegría de la celebración. Disfruta las tradiciones navideñas de tu país. Sé un niño de nuevo y disfruta el espíritu navideño. Sea que dejes galletas para Santa Claus, veas a Papá Noel por la ventana o dejes tus suecos cerca de la chimenea para que, en este caso, Sinterklaas, permítete disfrutar un poco de las tradiciones y ríndete ante la magia. Es importante que te dejes involucrar. Visita, en este caso, los centros comerciales que están bellamente adornados acá en el Ecuador, especialmente para estas fechas. Tómate fotografías con tus seres queridos, disfruta de un buen postre, de una buena reunión con tus amigos, vecinos, familiares. Aprovecha para, ¿por qué no?, dar un regalo especial a todas estas personas que lo necesitan en las calles. Investiga un poco sobre las costumbres navideñas alrededor del mundo. Existen algunos libros excelentes que describen estas tradiciones y brindan recetas y manualidades adicionales. Internet también es un excelente recurso para buscar tradiciones y recetas nuevas y emocionantes. Dale un toque especial a estas fechas y sal de lo habitual y entrégate a la magia de lo novedoso. De lo novedoso a través de las culturas, las diferentes culturas. Y no necesariamente culturas internacionales. Estando acá en el Ecuador, estoy segura que en Quito tienen una forma de celebrar estas fechas, pero más allá, en la costa, tienen otra, un poco más allá hay otras tradiciones, así que ve reuniendo esta información e ir incorporando poco a poco a tus fiestas estas nuevas costumbres y por supuesto adopta aquellas que te gusten más. Ve a un centro cultural local para aprender sobre las diferentes costumbres navideñas. Muchos museos y bibliotecas organizan eventos y exhibiciones especiales para la familia. Algunos festivales tienen un árbol navideño habitual adornado con motivos étnicos. Realiza un pequeño viaje en el tiempo. También puedes investigar las costumbres navideñas pasadas para ver los diferentes que eran en comparación con las culturas. Apóyate en tus familiares con mayor edad. Pregúntales, interésate cómo eran las tradicionales fiestas de aquellos años. Decora tu casa para Navidad. Las posibilidades para decorar tu casa son casi infinitas. Pon luces de Navidad en tu casa, cuelga diferentes adornos, en las puertas también puedes adornarlas. Una actividad hermosísima que pasaba en mi país, por ejemplo, ¿no?, es que en los colegios era típico adornar la puerta del salón. Entonces había todo un evento para no solamente forrar la puerta, sino ver quién era el ganador. Una estrategia hermosísima. En la casa de mis padres también se acostumbraba forrar la puerta, así que, como dicen por allí, la Navidad entraba desde el hogar, desde la puerta de la casa. Así que al abrir la puerta ya estaba decorada, al cerrar la puerta había un saquito típico de Navidad con golosinas. Luego estaba el típico árbol navideño que recuerdo lo realizaba con mi hermana. Y bueno, obviamente en la parte de abajo los regalos que se entregarán a medianoche. Como ya éramos grandes, sabíamos todo este tema de la Navidad, pero también era lindo hacer este compartir de regalos entre nosotros y bueno, para los más pequeños de las diferentes casas, qué lindo pues hacer este evento un poco más elaborado. Compra y decora un árbol de Navidad si no lo tienes. Ve con tu familia a un vivero de árboles de Navidad para cortar tu propio árbol o a una tienda de árboles ya cortados. Compra un árbol que entre en tu casa, después ponlo en su sitio y cuelga las luces y sus respectivos adornos. No olvides regalos de vez en cuando y cuidarlos de las mascotas. Esto es importantísimo porque si en nuestro hogar tenemos mascotas, debemos tener mucha precaución de que no se acerque mucho al árbol, entendiendo de que pues las luces podrían generar algún tipo de cortocircuito, ¿no? Y finalmente, invita a tus amigos o familiares a una cena de Navidad. Si quieres, pídeles a todos que traigan un platillo para que los gastos, en este caso, sean llevaderos y puedan compartir todos en comunidad. no solamente compartir experiencias, sino también puedes hacer juegos. Recuerdo que el primer año en el cual disfruté de las Navidades acá en el Ecuador, particularmente lo hicimos en una casa de familia ecuatoriana y justamente hacían juegos. Me pareció algo interesantísimo, hermosísimo y bastante integrador además. Estos juegos eran bastante divertidos, eran algunos individuales, otros en parejas, y finalmente la familia, que a los cuales nos invitaron, o quienes nos invitaron, pues repartió un premio al ganador final. Me pareció algo súper chévere, la inversión creo que puede ser poca, no necesariamente un regalo excesivamente costoso, pueden ser incluso estas tarjetas de regalo que están en algunas tiendas o supermercados, es una buena inversión, así que bueno, solamente queda de ti, de tu parte, de la voluntad para realizar actividades de este tipo. Bueno, te invito entonces a visitar mi página web www.mejorversión.com para más información y bueno, los dejo en manos de Adrián con el siguiente tema. Ya volvemos con más de Tu Mejor Versión. I'll still get you in my mind. I will never forget you. And I think I'll never find someone like you. Sonrisa ya no esté conmigo, llenándote fue. Yo sé que nunca te voy a olvidar. Ay, mamá de mí. Y sé que me cuidas desde algún lugar. Ay, entiendo por qué tu luz se apagó. Llévame contigo. Ya no puedo aguantar el dolor de que te hayas ido. Ay, vuelve conmigo. Vayas también iré. Oh, no, no, vayas también iré. Celebrando en la historia. En la historia. Y el 18 de diciembre, es decir, un día como hoy de cada año, se viene celebrando el Día Internacional del Migrante. Se trata de un día de análisis sobre la situación actual de los migrantes, su situación familiar, derechos sociales, etc. El origen del Día Internacional del Migrante se remonta en el año 2000, cuando la Asamblea de las Naciones Unidas, reunidas el 4 de diciembre, acordaron la celebración del Día Internacional del Migrante el 18 de diciembre, debido al gran número de migrantes que existe en la actualidad. Entre los objetivos que se persiguen en este día se encuentran la difusión de información sobre los derechos humanos de los migrantes, el cumplimiento de los derechos y libertades fundamentales de los migrantes, la ratificación por parte de los gobiernos de la Convención de la ONU sobre los derechos de los trabajadores migrantes, impedir la violencia sobre los migrantes, promover los derechos humanos entre los seres humanos y garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores migrantes. El término de migración referido a los seres humanos hace referencia al desplazamiento de un lugar a otro, principalmente en busca de trabajo o por otros motivos. La migración presenta dos vertientes: emigración desde el punto de vista del país del cual nos vamos o dejamos, e inmigración desde el punto de vista del país al cual se llega. Cada vez más población tiene que cambiar de residencia, para encontrar una vida mejor y poder alimentar a sus familiares. Para conseguir que dichos desplazamientos se realicen de una forma segura, se han adoptado una serie de medidas para evitar, entre otros problemas, por ejemplo, la migración ilegal de personas. Dichas medidas se encuentran recogidas en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. En tal sentido, pues ante esta fecha tan importante que ya se avecina la próxima semana, la celebración de las Navidades, y en virtud al tema que estamos abordando de la migración, un regalo hermosísimo que podrías hacer tú, nativo de tu país, estés donde estés en el país que me estás escuchando, es invitar a un inmigrante a que te acompañe en esa cena navideña, que por un ratito se sienta como en casa, que por un momento sienta que está pasando ese día realmente de forma especial, con seres especiales y en familia. Recuerden que estas fechas, como he mencionado a lo largo del programa, son para compartir, para regalar alegría, amor. Son para reflexionar y ser cada día mejor. Así que si conoces a alguien que viene del extranjero, esta es una gran oportunidad para demostrar tu mejor versión. Vamos a escuchar ahora otro tema que nos tiene preparado ya Adrián Torres, así que no se retiren, porque al regreso venimos con más de Tu Mejor Versión. Tus sueños, y cuando tú estés despierta, el que te ayude a tenerlos. Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura, que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra, que no cortaré más flores solo por adornar otras, que confundirás tus manos con las mías. Yo te prometo, amor, que eres lo más bonito que he visto en mi vida. Yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada, pa' cantarte por compa y segundo, mientras tú me bailas como Lady Gaga. Te prometo, amor, que solamente yo tengo en mi mente pedirte una noche, porque no necesitaré más que el muelle de San Blas sonando en nuestro coche. Si me das la oportunidad, corazón, de que no buena mano suma.

buenas tardes a todos los que nos escuchan. Felices de estar aquí. Sí, buenas tardes, gracias por invitarnos también. Es un placer y esperamos poder ayudar a, en lo que las personas tengan inquietud y más que todo hablar sobre esta fecha que es bastante especial casi para todo el mundo. Sí, y en efecto, muchísimas gracias por recordarme, en este caso, Daniel, puesto que todas las personas que nos están escuchando pueden enviar sus comentarios o preguntas al 098-924-1277 a través de un mensaje de texto o WhatsApp, como es costumbre, para sus inquietudes. Bueno, vamos a hablar entonces, como bien lo mencionabas, Daniel, de estas fechas que son las propicias muchas veces para encontrarnos con nuestros seres queridos. Pero quería saber un poco qué connota la Navidad en sí. Bueno, la Navidad en sí tiene, había que pensar lo que se remonta al inicio, ¿no? Su origen es en la religión cristiana, en la religión católica es cuando nace la Navidad y es recordar en sí el nacimiento para los creyentes católicos de nuestro Señor Jesucristo. De ahí que ha ido variando y que se ha adaptado a las culturas y a diferentes formas de la idiosincrasia de los pueblos, pero ya han sido cambios posteriores. A ver, cuéntame un poquito, Oscar, ¿qué se debe hacer en estas fechas? Yo creo que en esta fecha hay que revisar sobre todo el ser de cada uno, ¿sí? Justamente la iglesia nos da un tiempo que se llama Adviento, que es justamente un tiempo de preparación para este acontecimiento, ¿sí? Entonces, como decía Daniel, también ha dado cambios posteriores esta fiesta, pero como lo querramos llamar, ¿sí? En cada familia, pero justo es un tiempo donde uno debe de revisar la vida, ¿sí? Justamente coincide la Navidad con el fin de año. Entonces, qué bonito evaluar lo que hemos hecho, las cosas positivas, lo no tan bueno, y como se llama el programa, ir buscando siempre nuestra mejor versión. Es así, Oscar. Bueno, Ismael, quisiera conversar contigo esto que he hablado justamente a lo largo del programa y que ahorita Oscar nos hace acotación. Y es que buscamos esta fecha siempre para reflexionar y sacar nuestra mejor versión. Pero ¿qué pasa a lo largo de los próximos 11 meses? ¿Por qué no mantener esa mejor versión? No, yo creo que se trata de eso, ¿no? Especialmente pienso que cuando uno entra en una relación con Dios, con Jesús, es ese hecho, el de sacar tu mejor versión, el encuentro con Jesús. Entonces, claro, esta es una fecha muy especial para nosotros, ¿por qué? Porque es claro, regresar, ¿no? Esa época de van a ser quien te hace entrar en ese... En el decir voy a sacar mi mejor versión y a partir de eso como que en todos estos 11 meses tú continúas sacando tu mejor versión y en puntos mucho más específicos en estos 11 meses donde pienso yo que es algo interesante el encuentro con Dios. Porque a partir de eso, dice Oscar, vas viendo cuáles son tus actitudes. Entonces, claro, ¿no? Tú no solo tienes esas actitudes ahora, en el tiempo de Navidad, sino tiempo de los 11 meses donde pasan muchísimas cosas más. Pero puedes ir de esas cosas sacando la mejor versión, pero claro, parte de esto, ¿no? Parte de... digamos, esta fecha muy especial para mí. Y Daniel, ¿cómo crees tú que deberían entonces las personas mantener ese espíritu navideño a lo largo de todo el año, reflexionando justamente en qué conductas hemos hecho bien y qué conductas no para ir mejorando constantemente? Bueno, como ya mencionó también Ismael y Oscar, la Navidad sería como que el stop que haces en tu vida. Tú ya tienes un año que son 12 meses... Tienes 11 meses antes de la Navidad. Entonces, como que en la Navidad tú ya vas a darte cuenta qué es lo que no hiciste bien. Y el objetivo sería que en el año que empieza, tú veas las debilidades que tuviste a lo largo de esos 11 meses para que puedas fortalecerlas. Y claro, cada persona también, como tú dices, Karina, tendrá que sacar su mejor versión y darse cuenta de qué es lo que ella tiene como fortaleza para poder mantener este espíritu, quizá no navideño tanto, pero sí un espíritu de paz, un espíritu de armonía con los otros. que si te enojas con uno, trata de perdonarlo, pero no quedarte estancado. Uh-huh. Sería más bien el punto. El perdonar, un punto que posteriormente vamos a estar abordando. A ver, Oscar, me hacen esta pregunta. ¿Se podría entender la Navidad como un momento de cambio, como un renacer o algo así? Efectivamente, claro que sí. Yo decía, justo la Iglesia, para los que creemos, es un tiempo de preparación. Incluso los domingos, cuando asistimos a la Eucaristía, tiene este tinte, ¿sí? De atención, ya llega el Salvador a preparar la casa, a preparar el corazón. Entonces yo decía, justamente para todos, ¿no? O sea, es un tiempo de evaluación, incluso de realizar los buenos propósitos. O sea, no se acaba aquí. Yo creo que es el tiempo de donde más se trabaja, porque digo, para el próximo año voy a alcanzar esto en mi vida. Uh-huh. ¿Sí? Voy a alcanzar a perdonarme, a reconciliarme, a alcanzar de pronto una profesión, mis estudios. Es el tiempo para evaluar, para seguir. Efectivamente, o sea, me parece muy sabio este tiempo, porque en todos, yo creo que incluso hasta el que no cree, con el mismo hecho de pensar que se acabe el año, es automáticamente nuestro ser dirá, se acaba un año, pasó el tiempo, ¿qué he hecho? Es un tiempo muy lindo. Uh-huh. A ver, también nos hacen otra pregunta. Ismael dice, ¿sabrán desde cuándo se celebra la Navidad como la conocemos? Uy, hay un silencio rotundo por acá. La Navidad se celebra hace muchísimo tiempo. Ajá. En los primeros inicios de la Iglesia, obviamente, hay que saber, muchos dirán, no es la fecha exacta donde nació Jesús, pero la Iglesia sabiamente ha dedicado una fecha para este festejo. Uh-huh. Justamente en tiempos antiguos se celebraba al sol invicto, al sol que nacía más o menos por esta fecha. Entonces, para los cristianos, Jesús es el sol que nace de lo alto. ¿Sí? Entonces se reemplazó esta fiesta, la llamaban pagana, para darle un sentido religioso. ¿Sí? Entonces, en los tiempos remotos de la Iglesia. Entonces, la Navidad se celebra ya más de 1000 años, más o menos. Esto es de los primeros siglos, el siglo tercero, por allí. Ok, bueno, vamos a hacer una pausa musical, pero quiero dejar al aire la pregunta de por qué es tan común hacer la novena, ¿no? Así que los dejo en los controles con buena música y al regreso quisiera esta información. Ya venimos con más de Tu Mejor Versión. Vuestros hogares. Y en esta dulce Navidad, compartamos con los seres que queremos y amamos. Ha nacido el niño Jesús. Los artistas que te adoramos te venimos a cantar, junto a 360 Studio y Phantom Records. Quieren ver a su rey. les deseamos ¡Feliz Navidad! Y aquí están entonces en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana los frailes franciscanos, Fray Oscar Castro, Fray Daniel Jiménez y Fray Ismael Márquez, quienes están abordando el tema de la Navidad a propósito de que la semana que viene justamente se celebra esta fecha. Y quedó al aire, Oscar, la información que nos ibas a dar de por qué se celebra la novena. Bueno, la novena, justamente en otros lados como en México, algunos las conocen como las posadas, es 9 días donde en torno a la familia, al barrio, a los amigos, se reúnen en torno al pesebre, uh-huh. ¿Sí? Con este significado completamente cristiano de unirse a cantar, a la escucha de la palabra de Dios, con temas justamente familiares que unen a la familia para, como decíamos, es un tiempo de preparación. Entonces ayuda a la familia a prepararse, sobre todo en la unidad, uh-huh. En ir dejando de pronto ciertas cosas que se pueden vivir en la familia, como los resentimientos, o incluso unirse más, ¿sí? Entonces es en torno a la familia. En lo personal me parece muy linda esta fecha, qué bonito es ver, sobre todo nosotros como religiosos, cómo llegan muchas personas a decir, acompáñennos a la novena. Yo siento que es una fiesta completamente nacional, ¿sí? Porque en todo lado existe este acontecimiento del compartir, incluso siempre un chocolatito, el agüita, es un tiempo de unión, de conocerse. Sí, en efecto, incluso en las organizaciones suelen hacer esta novena, ¿no? Como una forma de compartir. Pero me llama la atención algo que mencionas, que es el resentimiento, que es un momento justo para encontrarte con tu familia y dejar a un lado el resentimiento, el odio y esto. ¿Cómo incentivar de otra manera a esta persona que de pronto tuvo algún tipo de riña con algún tío o familiar y que justamente estas son las fechas en las que tú te tienes que topar con esa persona? Entonces, ¿qué mensaje le darías para dejar ese odio, ese rencor al lado si obviamente la novena no funcionaría? Exacto. Bueno, como cristianos, para nosotros el ejemplo de perdón siempre es Cristo en la cruz, al que de pronto por nuestros pecados, por nuestras acciones, Él decidió morir en esa cruz para alcanzarnos siempre el perdón. Sí, y además la persona que vive con el resentimiento obviamente vive con una carga más en su vida. Uh-huh. Entonces es una de las maneras de hacer al frente, decir, ¿quieres seguir con esta carga? ¿Quieres? Si alguien comienza a dialogar con alguien que tiene un resentimiento, siempre aflora el mismo hecho de que no se siente bien. Sí, uh-huh. Entonces este es el tiempo para dejar esta carga. Sobre todo hay que hacer hincapié en nuestra vida, ¿sí? Nuestra vida puede ser limitada en muchos casos en cuestión de tiempo. No sabemos el momento en el que uno puede partir ya del mundo terrenal. Entonces hay que tener conciencia de que hay que aprovechar la vida. Hay que aprovechar siendo buenos, encontrándonos a nosotros mismos. Entonces, una de las maneras que evita trascender en nuestra vida es tener estas cargas que no nos ayudan a crecer como personas. Y justamente, Oscar, lo que mencionabas, ¿no? Queremos que con nuestro odio la otra persona sufra, pero realmente estamos sufriendo nosotros mismos. A veces ni se enteran de que tenemos el odio, ¿no? Entonces uno, o sea, ha habido muchos estudios, tú muy bien lo sabes, Karina, ¿no? De que muchas personas que contienen esto en su corazón, uh-huh. Tienen enfermedades, aparecen muchas cosas en su vida, estrés, cáncer. Entonces, si vamos a un análisis, como decíamos, la novena no funcionó, de pronto el testimonio cristiano, a veces nos hacemos de oídos sordos, pero si incluso si vamos por la parte científica, siempre hay esta solución de que te hace daño cargar eso en tu vida. Uh-huh. Bueno, ahora vamos a hablar con Daniel, porque quedó una pregunta en el episodio anterior que hablábamos sobre el sol invicto. ¿A qué se debe esto? ¿Qué es el sol invicto? Bueno, esta cuestión del sol invicto, sobre todo, es necesario hacer hincapié porque como creyentes también tenemos que dar razón de nuestra fe y es bueno conocer la historia un poco. Uh-huh. Entonces, la cuestión del sol invicto era una fiesta que celebraban los romanos en honor de un dios sirio. Entonces, ¿qué pasa? Antes la Navidad se la celebraba en los primeros días de enero, dentro de los 10 primeros días de enero. Luego se la pasa al 25 de diciembre, precisamente porque los romanos celebraban esta fiesta del Sol Invictus. es decir, el sol que no muere, el sol que no ha sido vencido. Este era un dios sirio, como ya dije. Entonces, ¿cuál es la razón por qué la Iglesia Católica decide trasladar la fecha? Como ya mencionó Óscar en el episodio anterior, Cristo es el sol que no muere, Cristo es el sol que nace, Cristo es el sol que nos da la luz eterna. Y a eso también es necesario añadirle que en los países que tienen las cuatro estaciones, sobre todo los que están en el hemisferio norte, sobre todo en los últimos días del año, en la temporada del 25 de diciembre, hasta antes de esa fecha, el sol se lo ve menos horas al día. Y es a partir de la Nochebuena del 24 de diciembre en adelante cuando empieza nuevamente a vérselo al sol brillar. Por eso es también que los romanos celebraban esta fiesta del sol invictus. Y para nosotros también. Llega la Nochebuena y con el 25 de diciembre empezamos a celebrar a este sol que nos nace, a este sol que nos llega, para ayudarnos, como ya dijo antes Ismael, a sacar nuestra mejor versión si nos ponemos en sus manos. ¡Qué linda historia! Entonces, ¿qué sería, Ismael, el Adviento? Bueno, creo que el Adviento ya, Oscar igual tocó el tema del Adviento. Adviento es justamente el tiempo de preparación, el tiempo de preparación justamente para el nacimiento. Entonces, como tiempo de preparación, ya decía Oscar, ¿no? Es ese tiempo para revisar qué es lo que has hecho y también estar con el corazón abierto, con las puertas abiertas, a dejarte también, que en un sentido, pues, ese corazón vaya cambiando, ¿no? Porque eso también es súper indispensable, ¿no? Un tiempo de preparación, pero que tú también intentes, ¿no? Te des ese cambio en tu vida. Entonces, es un tiempo de preparación, sí llamamos tiempo de preparación para el nacimiento, sí, la natividad de Jesús. Un tiempo de que tú también estés dispuesto, sí, abras el corazón, como para que esa luz que ya menciona Daniel entre y tú puedas cambiar. Óscar, nos hicieron una pregunta a través del 098-924-1277, que es, ¿las iglesias se decoran en Navidad, así como lo hacemos en la Navidad de nuestros hogares? Pero adicionalmente, esto sí quiero hacértelo yo, ¿no? ¿Hay algún tipo de prohibición o cosas que de pronto la iglesia no está de acuerdo con lo que hacemos en nuestros hogares con respecto tal vez a la educación o la música, no sé, alguna prohibición tal vez? Bueno, en cierto modo no podemos hablar como que algo prohibido. Sí, en el momento de decorar, o sea, dentro de la iglesia, decir como decoración de otra casa, no podemos hablarlo igual, ¿no? Porque la liturgia tiene sus parámetros. Sí, lo que dentro de una iglesia acompaña es el nacimiento, que creo que si lo llaman a eso decorar, de pronto en hogares también hay un nacimiento, que es como que esta imagen de lo que se va a celebrar. También hablaba Ismael del Adviento, existe una corona que tiene un tinte navideño, con las lucecitas igual, con cuatro velitas, que significa cada una de las semanas de preparación para este gran acontecimiento. Y en ese de ese modo podemos decir que sería el adornar, es darle el tinte litúrgico que se está llevando. Incluso el color de la vestimenta del sacerdote cambia a color morado, que significa esto de Adviento, que ya estamos en otra etapa. Sí, en ese aspecto, ¿no? Pero también es algo como que libre, ¿no? Fuera de la iglesia se puede poner el arbolito de Navidad, luces. Es una manera también de decir estamos en otro tiempo. Y prohibición, yo creo que ninguna, porque en cierto modo hemos visto en los hogares que existe los villancicos, que existe la música, que existe el árbol de Navidad, y todo tiene un sentido dirigido a esta fiesta. Y con prudencia en el alcohol también, ¿no? Claro que sí, sobre todo en eso, o sea, no es una fiesta para eso, ¿no? Obviamente, ¿no? Hablábamos que es la fiesta para unir a la familia, y de pronto si se abusa de eso, creo que todo lo trabajado puede llegar a dividir. Claro, las conductas inapropiadas en estas fechas. Exacto. Bueno, en general, chicos, ¿cómo ustedes celebran entonces la Navidad en estas fechas? Si van a sus hogares o lo pasan entre frailes, cuéntame un poquito. A ver, Yo creo que hay que explicar un poco, ¿no? Que estamos en etapa de formación, uh-huh. ¿sí? Entonces, en esta etapa de formación, pues a nosotros se nos invita a pasar con los frailes, junto a los frailes, entre nosotros, pues estar en Nochebuena. El último año, pues, claro, ahí armamos una comidita y entre nosotros esperando a que pues lleguen las 12. También hay una celebración eucarística, sí, en la noche. Entonces, y antes de la celebración armamos con algunos grupos de la parroquia villancicos, estamos con la gente, los villancicos. Luego vino la Eucaristía y esperamos hasta darnos el abrazo de Navidad. Y pues para nosotros es nuestra familia. Uh-huh. Entonces, intentamos estar en familia. Exacto. Karina, déjame decirte también algo. Sobre todo para nosotros es una fiesta grandísima. Como franciscanos, los pilares de nuestra espiritualidad justamente está tomado de la minoridad, llamamos así, de reconocer que Jesús, que Dios se hizo pequeño y se hizo niño, ¿sí? Entonces, para San Francisco de Asís, la fiesta de la Navidad era una de las fiestas más grandes, que decía todos sus frailes, que aquí que hay que comer de todo lo que se ponga en la mesa, decía, porque durante todo el año él realizaba ayunos. En fin, esto quería decir como para decir que dentro de nuestros conventos franciscanos, de nuestras parroquias, de manera particular es una fiesta grande, ¿sí? Es con mucha música, mucho villancico, mucha alegría, porque es la fiesta de las fiestas, decía San Francisco. Y en este caso, Daniel, para los frailes, que ya no son frailes, sino más bien padres, ¿tienen alguna concepción especial? ¿Pueden salir a compartir directamente con sus familiares o sigue manteniéndose la familia dentro de su convento? Bueno, aquí hay que enfatizar mucho, ¿no? Los religiosos hacemos lo que se llama la profesión de votos, ¿no? Y dentro de eso también, en el caso nuestro y casi todas las órdenes, ¿no?, nos dicen que se deja tu familia biológica para acogerte a tu familia espiritual. Ahora, la cuestión de los frailes, yo creo que ellos son los que más trabajo tienen. Sobre todo considerando de que en esta época hay muchas personas que vienen por confesiones, por eucaristías, la misma preparación de la Navidad para los que son sacerdotes. El trabajo es mucho más grande, de hecho, para ellos. Los que estamos en formación les ayudamos un poco, pero el trabajo en sí, el trabajo fuerte, recae sobre los que ya son solemnes, como les llamamos. Son los que cogen el timón de la celebración, por así decirlo. Chévere. Bueno, encantada de tenerlos aquí en los estudios. Y bueno, un compromiso para Oscar, quien probablemente nos acompañará nuevamente en enero con su agrupación. ¿Cuál es la agrupación? Somos el grupo Solideo, ¿sí? De música también para el Señor. Entonces, si Dios lo permite, aquí estaremos. Bueno, espero que ahora sí, bajo la responsabilidad de los controles y del micrófono, pues se atrevan a acompañarme en un programa donde nos puedan cantar además sus canciones y llenarnos de alegría. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido acompañándonos y bueno, será entonces hasta una próxima, ¿sí? Gracias, claro, Oscar, sí, gracias, Daniel, Karina, también. Gracias. Ismael. Bueno, amigos de Tu Mejor Versión, pues quiero invitarlos a celebrar en estas fechas especiales en compañía de sus seres queridos, de sus amistades. Y como hemos abordado en el programa, construir nuestra mejor versión no depende solamente de estas fechas, sino que deben prolongarse a lo largo de nuestros días. Nos veremos entonces nuevamente a partir de enero con Tu Mejor Versión. Chao, chao y hasta la próxima. Llegado al final de Tu Mejor Versión. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram, @tu_mejorversión, y el Facebook, 1 Tu Mejor Versión. Recuerda sintonizarnos el próximo lunes con más anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o www.radiocce.com.